¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos hoy de nuevo en el Efecto Rock, después de una larga jornada de feriados, de elecciones en el país. Estamos de vuelta y después de una larga jornada de bandas que hemos traído. ¿Vienes acá del reconteo? Vengo del reconteo. Casa, camina. ¿Ya contaste bien? No, no pude. Pero bueno. No cuadró. Pero le hicieron cuadrar, no importa. Ya, saludamos esta noche a Adrián en los controles. Sebastián, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Efecto Rock? En la mesa de trabajo, Diego Cofre, en los controles, Adrián, un fuerte saludo. Y a toda la gente que nos está escuchando este viernes 21 de abril del 2017. Ustedes nos escuchan por Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país. O también nos pueden escuchar en nuestras redes como www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD para tu equipo Android. Así estamos tecnologizados ahora. Estamos dentro de los niveles tecnológicos. Bueno, sí. La banda que escuchaban al fondo en la entrada de nuestro programa es de Los Redondos, una banda argentina. Los Redondos de la Ricota se llama. Dos redonditos. Y los Patricio Rey y sus redonditos de ricota, decía al principio del todo. Luego conocidos como los Redondos. Bueno, hablábamos con algunos amigos respecto a Los Redondos, ¿no? Que como en la escena nacional, sobre todo en el Ecuador, no ha tenido como una influencia tan gravitante como otras bandas sí lo tuvieron. Y bueno, hay muchas razones para que esto no haya sucedido, no haya pasado, o digamos, si se puede llamar retardado el ingreso de la música y de la escena de esta banda, ¿no? Sí, esta banda creo que marca un hito en la escena del rock en español, ¿no? Al mantenerse al margen de esta industria, y aún así ha logrado mantenerse y ser un gran ejemplo para las demás bandas rockeras en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que conversamos, y a través de estas conversaciones con amigos, que por cierto, saludamos a Luciana y a Germán, que también nos acompañan en los controles, amigos argentinos con los cuales también dialogamos sobre Los Redondos, y nació a través de estas conversaciones con amigos, con el Ernesto, específicamente un uruguayo que nos saludos visita por acá. Ernesto. También a la Vale, en una, debe estar odiándonos, pero igual te amamos. En una noche de tertulia nació esta... ¿De copas? Esta, no bebimos, hay que ser sinceros, pero tuvimos una larga conversación sobre este tema y ahí nació la idea de hablar, hacer un programa sobre eso, ¿no? Es algo que en la escena ecuatoriana también, no sé, no se ha visto o no se ha marcado una banda como por fuera de... Sí, que ha logrado tener tanta acogida en el medio. Creo que un poco más a Guayaquil llegó, me parece. Como siempre al puerto entran, digamos, estas bandas, ¿no es cierto?, que capaz son emblemáticas, pero que no han tenido el recorrido en Ecuador específicamente, como otras bandas sí lo tuvieron. Bueno, ahí podemos hablar de la industria, del mercado, de todo lo que tiene que ver con que una u otra banda empiece, digamos, a normar los consumos culturales de un cierto lugar, de un cierto espacio, ¿cierto? En un lugar determinado, en que tú vas a marcar sobre todo el tiempo-espacio. Es decir, vas a ir conjugando otras formas de vida, y en este caso las formas de vida que van a ir imponiendo este tipo de grupos, ¿no? Que van marcados sobre todo por un rock alternativo, en donde las cadencias, si se quiere, musicales están repensadas desde otros lugares, desde otras normas de la creatividad. Sí, o sea, entender cómo se construye también el relato de parte de esta banda, ¿no? Para llegar y hacer que tenga tanta cantidad de gente que sean sus seguidores y generar conciertos que sería difícil de entender a través del hecho de que esté fuera de la industria, ¿me entiendes? cómo viene la pregunta, cómo lo lograron, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo manteniéndose fuera de la escena comunicacional? Bueno, no tanto fuera de la escena comunicacional, pero comercial, ¿no? De la funcional, sí. Dices tú. De lo comercial, básicamente, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, Patricio Rey y sus Redondos de Ricota fue una de las bandas de rock alternativo originada en La Plata, como mencionaste, Sebastián, en Argentina, liderada por el Indio Solari y Sky Bellinson. Ya así como lo mencionamos antes, es una de las bandas más importantes del rock argentino y una de las influencias más grandes del rock en español. Sí, creo que deberíamos, para ser un poco justos, ¿no? Digamos, mirar el contexto, ¿no es cierto?, donde va a aparecer esta banda, que es un contexto en que América Latina, sobre todo, está, si se puede hablar, sobre los cánones del hijo, ¿cómo se llamaría?, del hijo primogénito del capitalismo, que es el neoliberalismo, sobre todo en las sienes que se empiezan a esparcir en América Latina, cuando el mercado, sobre todo, empieza a abrir sus tentáculos por toda América Latina y empieza a controlar, ¿no es cierto?, el aparataje de la sociedad. Es decir, empiezas a relegar al Estado como un Estado meramente funcional, ¿no es cierto?, y la propiedad privada, en este caso el sector privado, empieza a controlar una sociedad. Y esa sociedad, esas formas de vida se van a ver enajenadas, si vos quieres, dentro de un molde. En ese concurso de la historia van a aparecer los Redondos, ¿no es cierto? Criticando, ellos pasan, según algunas versiones y digamos algunos artículos que mencionan, ellos pasan casi 23 años sin entrar dentro de la industria, de la industria comercial, pero la industria, si vos quieres, hasta transnacional. Porque claro, tienes un nivel, si podemos hablar de comercio, el comercio habitual, que es el boca a boca, ¿no es cierto?, el oído a oído, el capaz, que te va a estar jugando dentro de un espacio, ¿no es cierto?, va a tener ese nivel de comercio, si se quiere, para hacerse conocer. Pero va a poner en tela de juicio a lo otro, al nivel comercial, que por ejemplo ahí entendemos, hay una disputa, no sé, me parece, entre los que escuchan a Soda Stereo, que todavía no sé si podemos entrar en ese debate, no obstante, y los que escuchan a Los Redondos, pero Soda Stereo, por ejemplo, cae dentro de la industria cultural, ¿no es cierto?, de la industria como tal, de esa industria que hablaría Víctor Jara, la criticaría muy fuerte, y entra a los espacios, sobre todo, de mercado de América Latina. Por eso Soda Stereo es, creo que, muy muy conocido en América Latina. Pero esta banda pasa 24 años sin entrar a la mecánica como tal de la industria cultural, que es en un espacio súper neoliberal. Pero ello me juega mucho la gente que escucha esta banda y acoge el mensaje que intenta lanzar la banda, ¿no? Como dijimos que en el 75, más o menos, 75, 76, empieza Los Redondos a salir en escena, pero no en con shows pequeños, por decirlo así, ¿no? Pero en el 82, más o menos, es donde el boca a boca es causa esta como, masividad en los conciertos de Los Redondos. Como los griegos, prácticamente. Utilizaron la mejor forma de comunicación, hay que decirlo. Claro, ¿no? Que estás ahí y hablas de contenidos, y ese contenido te produce ir a un lugar donde hay una banda que te llama la atención, que capaz está haciendo cosas nuevas, y esos espacios que me presupongo yo que debieron haber sido en aquella época, como no había espacios, digamos, habituales para el rock and roll, ya era satanizado, ¿no es cierto? Yo presupongo que los espacios deben haber sido ínfimamente, digamos, reducidos, escogidos, garage capaz, bares capaz, en cuestiones muy difíciles, sobre todo en la férrea dictadura que está pasando, que pasan los países latinoamericanos de aquella época. Entonces me parece que esa forma de comunicación y de socializar es la relevante, porque como vos dices, es un boca a boca que nos asemeja capaz hasta a los griegos, ¿cierto? O nos asemeja también ya en las culturas andinas a los incas, a una oralidad. Eso es lo que viene a la mente, o sea, el hecho de saber cómo lo logras. Cómo otras bandas no pudieron lograrlo, tuvieron que someterse a la industrialización de su música para poder grabar un disco o proyectarse de manera profesional hacia la música, ¿no? Pero los redondos cambian esta forma de proyectarse musicalmente en la escena, no solo nacional, ¿no? Internacional también, pero en pequeños sectores de la población. Podemos considerar que, por ejemplo, en Ecuador no hay mucha difusión de esto, son muy pocas las personas que han escuchado a Los Redondos o que lo siguen. De hecho, es una cuestión también de, no sé si de entrar en el fanatismo de una banda, que la escuchas y no puedes alejarte, y eso creo que deba a que puedan llevar 200.000 personas a un concierto, algo que para alguien que no maneja medios de comunicación, claro, es impensable para una banda eso. Pero no sé si escuchamos algo más de Los Redondos. Sí, vámonos con una bien bonita que me gusta a mí. Que una bien estrella bonita. Era mi lujo. Una hermosa. Adrián. Una hermosa. Una hermosa. Vamos con esa estrella, era mi lujo. Efecto Rock. Efecto Rock. Bueno, y regresamos al Efecto Rock. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, la primera radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan también por www.radiocce.com o descargando la app Radio CCHD, en su teléfono móvil. Bueno, continuando con este programa sobre Los Redondos, queremos incursionar un poco también en su música, ¿no? Hay una serie de estudios sobre esta banda, estudios que entran en la filosofía de entender sus canciones, sus letras, y uno de ellos es Silio, si no me equivoco. Tiene un Silio, un profesor de filosofía de la UBA, ¿no?, que habla sobre Los Redondos y sus canciones. ¿Cómo las plantea? Él dice que en sus canciones lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, Dios y el diablo están mezclados en nuestro mundo. No se fragmenta la realidad entre lo que debe ser y lo que es. Por otro lado, hay una fuerte impronta nihilista, pero no pesimista. Es lo que plantea Silio un poco dentro de las canciones. No está presente el tópico de la queja o el lamento, dice, como en el tango, por ejemplo, plantea él, que es un nihilismo pasivo frente a una realidad angustiante y decadente. En Los Redondos hay un nihilismo creativo, afirmativo, el mundo se vino abajo, pero todavía queda la potencia del deseo del ser humano para transformar la realidad con su trabajo intelectual. Es lo que un poco Silio plantea sobre los temas que el Indio Solari plasma en sus letras, en sus canciones, y es el mensaje que tal vez es muy complejo de descubrir, ¿no? En los igual, temas tienes que, hagamos, tienes que escucharlos mucho para entender un poco la lógica del mensaje que está oculto dentro de estas canciones, y que es un mensaje que te habla del mundo, de cómo transformar esa realidad, ¿no? Para hacer una analogía, el pasillo, ¿no es cierto?, el pasillo ecuatoriano, Ecuador, digamos que es no es como el tango en Argentina. No obstante, el pasillo en Ecuador es como ese género que está muy arraigado, ¿no es cierto?, sobre las masas, ¿verdad? El pasillo nace en Perú, pero se queda en Ecuador. Entonces, yo hago la analogía ahí de entender las letras, sobre todo del pasillo, que son muy melancólicas, ¿no es cierto?, desgarradoras, pero poéticamente necesarias. Entonces, tenemos la canción Cuando de nuestro amor la llama apasionada, ¿no es cierto? Espero que la Mel esté escuchando, que cantes, eso es raro. Y que es un poema de uno de los decapitados de Medardo Ángel Silva, ¿no es cierto? Que son letras desgarradoras, ¿no?, muy melancólicas, ¿no es cierto? Y en el tango, digamos que no he incursionado mucho en ese género. Dice que como que los Redondos tomarán influencias de esto, pero no harán parte de su obra, digamos, de su construcción musical, si se quiere, no la harán de una forma explícita, sino que conformarán su poética, su trabajo, su escritura sobre todo, y la forma de abrir un mundo dentro del texto que van a hacer. Me parece que está arraigada en esa cuestión que va a ir mezclando una narración correcta, incluso política e histórica. Entonces, cuando estábamos hablando, digo, a veces es difícil entender, por ejemplo, una canción de Los Redondos si no entiendes la historia, es como bien complicado. Entonces, digamos, a mí me llamó mucho la atención la canción Octubre, que inevitablemente es un verso, si se quiere, pero que no necesitas más para entender la Revolución de Octubre, pero no entiendes la Revolución de Octubre, ¿no es cierto?, si no tienes, digamos, un poco de historia, y que para comprenderla, ¿sí?, para vos articular la idea, sobre todo de esa letra, de esa música, con la idea de la Revolución de Octubre, que digamos estábamos hablando de contenidos, pero de ahí, por ejemplo, la cadencia musical que se tiene ahí, ¿no es cierto?, es elementalmente, ¿qué cortamos? ¿Por qué? Córtale. Le corto. Ya no me sale ya. Y okay, vamos a pausa. Ah, ya, vamos a una pausa, queridos y queridas amigas y amigos del Efecto Rock. Dale, dale, dale. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 2 de marzo de 1987. Horas de la mañana. Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! Comienza uno de los proyectos de investigación científica más ¿ahí me escuchas? Del siglo XX. Ya, entonces ahora te voy a hablar por acá para que me calles. Corporación por Cultura. La Fundación Guayasamín. El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. La Fundación Antonio Núñez Jiménez. Pero no cortes así la idea, pues. Celebran el simposio internacional. 30 años. Pero si te hago las señales para que vayas terminando, ¿no? Para que cortes así de brusco. Desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallí. Junio de 1988. No, pues... San Salvador, Las Bahamas. 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal, se corrompe, envejece. Estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, le mando muchos saludos y un gran abrazo a todos los que escuchan Efecto Rock y a ustedes. Gracias por difundir nuestra música. Efecto Rock. Compañeros, estamos de vuelta en el Efecto Rock. Después del corte abrupto. Disculpas a todos por el corte tan abrupto. Ya te cortaron la idea. Ya retoma el complicado. Quiero saber nada. Solo quiere música ahora. Los odio, no mentira. ¿Qué? Ah, estaba en octubre. Estamos en octubre. Regresemos a abril. No, o sea, me parece que dentro de las dentro de la estructura de las letras, en realidad hay que tener como un conocimiento previo para poder ir concatenando y articulando la idea que va plasmando en este caso la banda en su obra, ¿no? En su trabajo. Entonces, su obra que, digamos, tendrá, si uno se pone a analizar, necesitaría en realidad otro y otro programa porque... los tapices sobre los cuales van manejando las construcciones musicales y las construcciones escritas de sus letras van manejando tintes que va involucrando el blues, el jazz, pero bueno, en un inicio empezarán desde una construcción apegada a la influencia de las épocas. Entonces estamos sobre todo en los Estados Unidos, que están en las manifestaciones de los hippies, ¿no? Que están ahí luchando contra la Guerra Fría, sobre todo, y es, digamos, una lucha viable. O sea, la idea me parece en aquella época de los intelectuales hippies de perderse no es mala, pero todo eso va a recaer sobre todo en América Latina, los ritmos, las letras, las problemáticas, y capaz para la época ya habrá intelectuales que digan, bueno, el mundo o capaz Occidente escucha Beatles, y dirán, no, América Latina escucha trova, y será un entronque ahí de peleas intelectuales brutal, ¿no es cierto? Y que te va a ir asemejando, y que me parece que toda esa absorción de toda esa construcción, ¿no es cierto?, política, ¿cómo?, económica, cultural, va a ir absorbiendo en el contexto que va a aparecer Los Redondos, me parece a mí, digamos, a mi juicio, ¿verdad? Va a estar, digamos, jugando, y dentro de ese constructo él va a ir construyendo esas canciones. Claro, pero tampoco las podemos considerar como poesía, ¿no? Como son algunas canciones de Spinetta, de Serrat o de Joaquín Sabina, sino que entran en ese sí, tema. Son poesía, de, oye. Yo sí difiero. Yo, ¿no? Yo creería que para mí no lo son, ¿no? Son canciones que tienen letras, obviamente, que no son casuales, ¿no? Son muy, muy bien pensadas y asociadas mucho a la palabra. Pero te lleva a otro nivel que no encaja en otro artista, o que no ves en otro artista, ¿no? Como tú mismo lo decías, como pasa en paralelo con Soda Stereo, ¿no? Donde se juega otro tipo de rol en cuestión de mensaje y de contenido literario en la construcción de las letras de las canciones. Sí, claro, o sea, si vamos, digamos, a la construcción literal de la obra, yo creo que tiene unas bases poéticas, sobre todo, ¿no es cierto?, en algunos lados, y que tiene bases históricas e incluso políticas. Cuando, digamos, el autor que citaste habla del nihilismo, también, o sea, es una construcción que el tipo va jugando con estas cosas, y él, por ejemplo, en una entrevista que le hacen, no sé, me parece que en 96, dice, esta canción estuvo adherida a mí cuando estaba viendo una película de Scorsese, ¿cierto? O Tarantino, dice, no es de mi agrado, pero está construyendo con esas bases, ¿me entiendes? Entonces también el tipo está haciendo una construcción de sus letras a partir de construcciones poéticas, o sea, de imágenes poéticas que están ahí dentro del verbo, si vos quieres. Pues un estado, ¿no? Encuentra la letra en algo que él después va a construir en su contexto social, en su contexto, no sé, político en el que se encuentra, ¿no? Sus letras te llevan a conocer historias que tal vez no son muy visibles dentro de la sociedad, o no son muy debatidas en la sociedad, ¿no? Y él lo que hace es encajar estas temáticas que tú estás planteando ahora dentro de ese contexto social y político. Por ejemplo, la canción El Regreso de Mao inevitablemente está adherida a un proceso histórico que ocurrió en el Perú. Inevitablemente, ¿no es cierto? Inevitablemente hay construcciones ahí, o sea, muy inteligente la canción en realidad, pero están adheridas a construcciones políticas de un proceso en el Perú. O sea, está ahí, ¿no es cierto? Está marcando el contexto latinoamericano, más que todo. Varios países salen de dictaduras, están pero con no un, te, shock, claro, un shock social, ¿no? Pero no te están dice, marcando, no te dice explícitamente, no te denota la palabra como tal, o sea, no está es que el no significante es, ahí. No es explícito, no es explícito el mensaje, ni tampoco tienes que te obliga a buscar los elementos fuera del texto en sí, o sea, te lleva, te conduce a descubrir, a investigar, no sé, a buscar la manera de tratar de entender el mensaje, ¿no? Como lo manifestamos hace, como tú mismo lo acabas de decir, o sea, está cargado de eufemismos, de palabras que son muy sutiles para contar una historia, ¿no? Y tienen son frases polisémicas, o sea, están con significados muy ambiguos, y eso te lleva también a un poco a intentar reflexionar un poco más sobre lo que estás escuchando, y creo que eso también es, en gran parte es lo que le ha gustado a la audiencia que sigue y que se ha vuelto ricotero de no sé, fanático, cómo llamarlos, porque o sea es una cosa impresionante, o sea, ver eso. Me parece a mí que la frase es la indicada, o sea, la palabra, así como el platillazo en alguna de las canciones, por ejemplo, tienes un platillazo correcto, o sea, no porque lo diga yo, sino porque me parece que, como diría la tradición, no es ni antes ni después, o sea, las cosas te suceden en el momento indicado, o sea, así, digamos, habla la tradición andina, por ejemplo. Si vamos a un lugar que, y en el tiempo, y me parece que aquí la palabra es como la indicada, y él va a ser muy crítico, por ejemplo, cuando dice es una muy buena canción, pero la cagó la letra, o sea, va a ser crítico de algunas de esas canciones, ¿me entiendes? Perdón la palabra, pero la cagó. Es acción y efecto de defecar, ya, se pensaría, que luego nos cae luego nos cae la ¿qué institución? Ya sabemos cuál es tu institución, ese es diferente. Le te tiene vetado ya. Pero no importa, aún así. La fregó. Empezaste con los eufemismos de ella. Pero partamos, no sé si podemos escuchar otro tema que. Vamos que con. Puedes proponer para después. El regreso de Mao que estábamos hablando. El regreso de Mao. ¿Qué pasó, Adrián? Sí, dale, Adrián. No, el botón verde. Un saludo para Adrián que se pone nervioso. ¡Pone play! ¡Pone! Pero deja buscar la canción, pala. Se acerca el resfrío boliviano. Resfrío boliviano con el regreso de Mao. Ya me di cuenta. Y todo va muy bien hasta que unas placas, producto de la acción. Gigi Cordobés, vocalista y bajista de Fuscaria. Un saludo para todos mis brothers del Efecto Rock. Sigan escuchando este programa que está brutal. Y no descuiden la escena nacional. Apoyen a los eventos nacionales, a las bandas que están saliendo. Y manténganse oyendo metal y música pesada. Estamos de vuelta aquí en el Efecto Rock. Nos puedes escuchar a través de www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. O a su vez, Sebas, en Radio Casa de la Cultura 940 de amplitud modulada. Amigas, amigos del Efecto Rock. Del Efecto Rock. Y regresando con esta canción que se denominaba El Regreso de Mao. La intención no es interpretar, ¿no? O explicar la letra, sino contar qué hay detrás de los procesos históricos que encabezados por Mao Zedong en esta canción, que es lo que plantea el Indio Solari a través de un de escribir, ¿no? Y de tratar de desmenuzar un poco la letra para entender qué es lo que se está tratando de hacer. El Mao blanco, el hijo de Mao. Mao, claro, el Mao confunde las palabras de soldado y bandido también y Hay que entender que también se refiere a un proyecto, por decirlo, un proyecto social, político, con la guerrilla proyecto, de un proyecto de político Perú, militar, ¿no? Que va ahí, pero y esto lo entenderá toda la gente así. Por crees? Eso te digo que me parece a mí que las letras van cargadas de historicidad y sobre todo de criticidad, pero adheridas también a la poética, porque si no, no creo que uno pueda encasillar a este rock alternativo dentro de por ejemplo, la protesta, pero la protesta como tal, como el género, qué sé yo, como muchas bandas, como por ejemplo en Ecuador como Vasca, Salim Mileto, ¿no es cierto? Que, de hecho intenta que salir explícitamente esa. Son protestas, ¿no es cierto? Son heavy protestas. Pero como el folclore chileno, no sé, Intilimani, Quilapayún, y varias bandas que están encajadas ahí, pero me parece que sí hay una criticidad, pero hay una creación, o sea, hay una creación mimética de una construcción poética, o sea, es una estética súper interesante, me parece a mí. Por eso te digo que es que tan sí. amplio la obra de este loco, que es muy, muy, muy, muy loable. Uno se solaza, si quieres. Es que sus letras están cargadas de historias de luchas sociales, ¿no? Críticas no al capitalismo. Todas. O sea, obviamente no todas. Pero sí le dedica un disco entero a un movimiento revolucionario, que es el de octubre, ¿no? Entonces, también hay que, aunque no lo ha dicho explícitamente, que ha pertenecido a un proyecto político establecido mientras estaba en Los Redondos, sus letras sí marcan ese camino hacia la lucha social. Y creo, ¿no?, que es eso lo que atrae tanto a las poblaciones jóvenes, ¿no es cierto? Porque nuestro amigo, digamos, de Uruguay, nos comentaba que son unas intervenciones impresionantes, ¿no? Y que familiar los conciertos, sí, pero también o sea, los jóvenes han encontrado como una escapatoria en este grupo que te brinda posibilidades capaz de lo que tú quieres escuchar, de algunas cosas que tú quieres decir. Entonces, el último concierto, por ejemplo, ya del Indio Solari como tal, o sea, fuera del grupo que se separó de Los Redondos, metió casi 250,000 personas y hubo problemas, digamos, por la cantidad de la gente, porque ya es un número inmanejable. Sí, impresionante. Realmente que ¿cómo lo puedes controlar? 60.000 personas que vienen acá a un concierto de Metallica es incontrolable. Imagínate 250.000 personas. Debe ser impresionante ese tipo de concierto. Pero mira, es capaz, o sea, escuchó gente en el 70, en el 80, en el 90, y los jóvenes continúan escuchando, ¿me entiendes? Hay una atracción entre el músico, ¿no es cierto? Hay una interacción entre el músico y no sé si uno puede llamar hasta el aficionado. Hay hasta una barra, una bandera que diga Che Guevara, un par de... Bueno, no me acuerdo, pero es muy, muy... O sea, es como una barra y te cantan y es impresionante, definitivamente. Es una banda que impresiona, su puesta en escena. Capaz la performance que utiliza dentro de los recursos musicales, sobre todo, que me parecen a mí, o sea, indudablemente esenciales y que dan el registro de la banda. Tú ya eres ricotero, ya te veo. No, ya, me gusta. Sí, ¿cómo que no? Ya te veo escuchando todos los días. Ricotes. Ricotero, dije. Adrián está de testigo. Aquí. Pero... Ahí entra esta noción de generar, de escribir las metáforas sobre metáfora. estas cuestiones sociales, que no lo dice, no es directo, sino que está implícito en lo que escribe. Creo que eso también es un plus para que la gente se pegue y esté ahí intentando... ¿Se pegue qué? Se pegue a la música y así está, se arma un viaje de 3, de 4, de una semana para el concierto, y así es, o así nos lo contó Ernesto, que él tuvo la experiencia de verlos en el estadio, en un estadio con más de 80.000 personas, y lo que genera, las pasiones que genera esto es increíble, ¿no? Que la anécdota que contaba o que cuenta el Indio Solari era que había una, en un concierto había la lluvia, una lluvia impresionante, y la gente seguía ahí, y cuando salió Los Redondos al escenario, se abrió el cielo y salió el sol, decía, y es algo impresionante, y todos decían que era porque Los Redondos salían a escena. Pero mira, a mí me nace, es algo pasional también, ¿no? Esas cuestiones, porque incluso cuando hay presentaciones, digamos, de bandas argentinas, por ejemplo, de Jefe, Rata Blanca o bandas conocidas, la prensa está cubriendo esos eventos y entonces uno llega a enterarse de esos eventos. Pero teníamos la información de que iba a haber este último evento con la presencia del Indio Solari, pero los medios aquí, digamos, fue un evento, o sea, como fue, digamos, una mañana deportiva, hubo mucha gente y ya, o sea, no hubo, digamos, una cobertura por parte de la prensa magnificando sobre todo este evento, que me parece o sea, te mete más gente que al estadio, sobre todo. Supongo que eso es lo que menos interesa, ejemplo, a la banda, ¿no? Que tenga la cobertura de un medio comercial. Sí, pero me parece como... Sinceros causan ese, claro, tipo de yo me pregunto, o sea, social. No, o sea, no hay un como un interés de que llegue acá, ¿me entiendes? De cubrir. Capaz está metiendo mucha más gente que en cualquier lado, sí. Pero por ejemplo va, digamos, Metallica y los medios de aquí te cubren dónde va Metallica, por ejemplo, ¿no es cierto? O una banda, incluso bandas pero es que peruanas, eso es que, también. Eso es lo que te produce la industria, pues. Claro. La industria tiene esa necesidad de entrar en el juego económico para poder lucrar de esto, o sea, necesita de hacer esto, pero lo que se debe resaltar de esto es la no utilización de estos medios para conseguir lo que consiguieron ellos. O sea, no creo que puedas llenar un estadio, de hecho, con una sola banda tocando en ese instante, ¿no? La única vez que vimos conciertos repletos son de bandas que han tenido una trayectoria muy aquí, larga, la única, Metallica, prácticamente Metallica, Kiss,

Efecto Rock. Efecto Rock. Efecto Rock. rock se toma la casa de la cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Estamos de vuelta, gente, aquí en el Efecto Rock. Sebas, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? ¿Ah? Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, la primera radio pública cultural del Ecuador. También nos escuchan por www.radiocce.com o a su vez descargando la app en su dispositivo móvil. Estamos como Radio CCE HD. Nos escuchan en las redes sociales como Efecto Rock en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos en Facebook como Efecto Rock CCE también, para que te enteres de las novedades del mundo del rock and roll nacional. Y bueno, a las amigas y amigos que nos escuchan en el Efecto Rock, en la Efecto Rock o en el Efecto Rock. El Efecto Rock. Ah, ya, el Efecto Rock. El viernes 5 de mayo tenemos la presencia de la banda Hidekel. Sí, está bien. ¿Está bien? Hidekel, sí. Vamos a conversar con ellos. Es una banda que nos va a permitir comprender algunos contenidos musicales. Y sobre todo, mirar cómo se va desarrollando el grupo, cómo se van desarrollando los grupos en la escena musical nacional, ¿no? En la escena nacional, sí. Una banda de larga Entonces, trayectoria. Entonces no se pierdan el viernes 5 de junio, está de con mayo. Nosotros, ay, de mayo, ay, viernes 5 de mayo, está con nosotros la banda Hidekel. ¿Hidekel? ¿Cómo? Sí. Heidegger. Gabriel está aquí, Gabriel el tecladista, ¿no? De la banda está aquí, ahorita en una extrema conversación con nosotros para concretar eso, le estamos comprometiendo, es más, para que nos acompañe aquí en el programa, en el Efecto Rock. Buenas noches, amigos. Claro, la banda es Hidekel. Hidekel. Heidegger. Mucho ya le meten ya. Ser y el tiempo. Ser y el tiempo, maldito. Heidegger. Heidegger. Un homenaje al filósofo. No, pues ya nos comprometieron, ¿no? Entonces, ya estamos comprometiéndole ahí a Gabriel para que nos acompañe el viernes con sus compañeros de banda, de grupo. Con música. Con música, obviamente con música. Tiene que ser con música. Y la preparación de un acústico sería ver que tu teclado, obviamente. Bueno, ahorita tengo un teclado. ¿Ves? Y avisar a las 8:30 tienes que avisar. Ahí le armábamos de una ya. Pero queda comprometido para que podamos conocer su música, para aquellos que todavía, no sé, no han tenido la oportunidad de escuchar a esta gran banda, puedan dar... ¿Dónde se van a presentar estos días? Mañana viajamos a la ciudad de Ibarra a abrir el concierto nada más y nada menos que de Medina Azahara. ¿A qué hora viajan? Azahara, para que la gran banda española. Claro, vamos, la mayoría de la banda vamos a partir ya en horas de la mañana, tipo 10 de la mañana ya estaríamos. ¿A qué hora es el concierto? Es todo un festival, por si acaso. O sea, ahí se presenta banda tras banda, nosotros nos vamos a presentar penúltimos, justo cuando... Cuando está. Está ardiendo todo. Está ardiendo Troya, dice ahí. Ibarra. ¿En qué parte de Ibarra? En el Coliseo de la UNE, si no me equivoco. Ya, el Coliseo de la UNE, sí. Ahí hacen generalmente los conciertos. Claro, en Ibarra. Recién fue hace unas dos semanas, igual otro concierto ahí. Muchas bandas de Quito, Empírica creo que estuvo ahí. Bandas como representativas de Ibarra, ¿no? Mortum. Algunas bandas. Y yo creo que la escena en Ibarra está, de cierta forma... Siempre ha sido fuerte, ¿no? Mortum, entonces, el público lo esperamos mañana que venga con fuerza al Coliseo de la UNE, allá en Ibarra. Ya les doy el dato, estoy buscando. Seguramente lo van a llenar, porque en estos conciertos están... El costo, a ver si está buscando los datos, Sebastián, por favor, ¿cómo hiciste? No, pero generalmente estamos llenando los conciertos. La Medina Azahara es... Lo pasó en el Rock Revolución, también los se llenó. Claro, participamos sí. En Rock Revolución y pues en efecto el aforo se llenó completamente. Hubo gente que se quedó afuera, literal, sí. Entonces... Me consta. Estamos trabajando... Sí. y moviéndonos en esta escena, ¿no? Para fortalecer de cierta forma a la banda, que nos conozcan más. Y pues hasta el momento ha dado muy buen resultado. Se van dando los festivales mucho más seguido. ¿Crees que ya está abriéndose el espacio a los rockeros? ¿Hay más producción? Sí, estamos ahí creciendo, ¿no? Estamos creciendo. Toca, en efecto, luchar, porque esa es la palabra exacta. Luchar por buscar estos espacios, estos escenarios. Y eso estamos haciendo. Si es que Mahoma no va a la montaña. La montaña va a Mahoma. Diluvio. Aquí tengo el dato oficial. Mañana Medina Azahara en Ibarra. El 22 de abril a las 14 horas, empieza desde las 14 horas, había dicho que era como una especie de festival, varias bandas se van a presentar y pues nosotros vamos a estar penúltimos en este cartel, ¿no? ¿Eso será su presentación entonces tipo 7 de la noche más o menos? 8, no demos horas. La gente tiene que ir desde las 2 de la tarde. Es que va a estar ahí pues todo el tiempo. Por supuesto. Para ver a qué horas caigo. Ya no tienes otra, las 2 tienes que ir. También no, comentarles que igual la propuesta del Rock Revolución aquí pues dio mucho que hablar y el Ensamble Nacional de Danza con el que se participó en esta ocasión, el Rock Revolución, va a dar también algunas funciones, es decir, en el mismo formato, ¿no? Quizás menos la orquesta sinfónica, pero ya un concierto de metal con Ensamble de Danza ya en Ibarra también el 6 de mayo, creo que justamente está, por eso preguntaba, el 5 ya. Entonces, sería la entrevista aquí en Efecto Rock y el día siguiente viajamos a Ibarra. Estamos ahí promocionando también ese evento, así que... ¿Y dónde más tienen presentaciones? Tuvimos en esta misma semana en el Teatro Capitol el día jueves para hacer el Rock Revolución electroacústico con los amigos de Astra, Hindenland, que a propósito les mando un abrazo si nos están escuchando. Estuvo también Curare, Cristian Londoño, de Crossfire. Y claro, pues, hay algunas fechas que se vienen. Por ahí hay rumores de que puede ser Avalanche, que venga al Ecuador, venga... Tierra Santa también, escuché. Tierra Santa. De hecho, por allá creo que estaba ya el afiche. Sí, bien. Tierra Santa. No sé si Angra, yo escuché que Angra también Angra venía a Ibarra igual. Angra... Pero no sé si lo ya se canceló o se concretó. Creo que se canceló, claro, el concierto. Estaba en esa, sí, en esa duda. Esperemos que esta gran banda brasileña venga al país. Hace falta que venga Angra al país. Solo en una ocasión ha venido, ¿no? Espectacular. Hace falta que venga Angra. Y si es que Angra viene, pues estamos en el cartel, por supuesto. Entonces, estamos muy ansiosos que venga Angra. Debería venir. Necesitamos que venga. Una banda genial. Sí, para... Tenemos ahí también, revisen nuestra página en Facebook, estamos publicando algunos conciertos y algunos festivales en todos los géneros en la escena nacional. Hay un conciertos de black metal, de thrash, festivales que se van a dar en varias partes del país, así que toda la gente está invitada a asistir, a comprar su boleto y a estar presentes desde el inicio del concierto, ¿no? Y también no esperar a que llegue la banda final, sino escuchar y apoyar a todas las bandas en general, ¿no? Estuvieron es ustedes, a propósito de apoyar, ayer en el Medina Azahara, ayer fue. En el Teatro Nacional. ¿Sabes qué hay? Bueno, eso es un problema de logística. Nosotros tenemos otras actividades, pero estuvimos en contacto con los organizadores y productores del evento. Y estamos intentando... sacar tiempo también de lo como conversábamos hace rato, es muy un poco complicado las cuestiones de los tiempos cuando tienes que realizar muchas actividades a la vez, entonces intentamos hacerlo y los conciertos como que entre semanas es un poquito muy complicado, difícil, en cuestión de asistencia. Una banda legendaria, ¿no? Legendaria, española. Bueno, sí, tiene 24 años de trayectoria, ¿no? 24 años de trayectoria. Claro, sus seguidores. Me supongo que tiene muchos seguidores. Sí. Ayer fue una experiencia increíble. Yo tuve el privilegio de estar entre el público escuchando a esta banda. El Teatro Nacional, pues, ofreciendo todas sus condiciones acústicas, liberaron toda esa energía de Medina Azahara. La banda impresionante. La voz, justamente, del cantante... Sigue siendo igual. Igual. 62 años espectacular de edad y no ha cambiado esa voz. Las redes sociales sí, ayudan mucho en venido, eso, ¿no? Pero yo no he ido, verás, a ningún concierto de Medina Sara. Medina Sara. No me he ido. Por eso me da ganas de ir mañana. Mañana quieres ir a... Sí, sí, porque no me he ido en realidad, debo ser sincero. Pero tiene varios seguidores, tiene muchos seguidores de esa banda aquí. Más que todo, en la escena, en el centro... Había una banda que hacía covers de Medina Sara. ¿Siquiera eso alcanzaste? No, o sea, hacía... Tampoco. Y ahí yo veía que la gente escuchaba mucho esa banda. No, es una banda que... Es muy romántica, digamos, ¿no es cierto? Y hagamos una crítica autocrítica. Es una banda que digamos, es su estilo, sí. Es su estilo y marcó y eso es lo que les ha claro, dado los 24 años prácticamente, ¿no? Claro, ahí aquí están los precios por si acaso si desea alguien asistir mañana. Sí, se van a asistir. Con el CEO de la UNE precisamente, la entrada general $25, la entrada VIP $35 y pues este incluye un almuerzo con la banda, imagínense. Almorzar con Medina Sara. Aquí está. ¿Qué concurso? Paga $35 en la entrada VIP y tienes un almuerzo con Medina Sara. Ya. Y ahí te vas ya de largo. a cantar todos los temas de Medina Sara. Ah, acá, qué bueno. Nosotros llegamos hasta Ibarra, me parece. Hay gente que escucha la radio desde Pasto, Colombia. Entonces, de ley nos están escuchando ahorita. Un saludo para Pasto, Colombia. Un saludo a todos. Bueno, también nos están escuchando de Estados Unidos. Bueno, familiares de Noruega, de Alemania. ¿Cómo se llama la banda amiga de Gibraltar? Ángel Witt, creo que, si no me equivoco, Ángel Witt, así es. Ojalá no te equivoques. Ojalá que no, porque si me equivoco, ya. Pero estamos ahí. Saludos también. Desde Gibraltar. Ahí estamos en contacto vía Facebook con los amigos de Gibraltar. A ver qué se puede hacer, pero... Eso es lo que se está intentando hacer el efecto rock, ¿no? ¿Cuánto tiempo viene Medina Sara? Mucho tiempo, al ser. No recuerdo yo, realmente. Unos 8 años, parece. Medina Sara. Parece que vino. Impresionante esto. Aquí siempre los teatros de la Casa de la Cultura siempre se llenan cuando hay estas bandas. ¿Quién vino antes de Medina recién? Ángeles. Ah, Ángeles del Infierno, por supuesto. Y... Eso estuvo repleto, ¿no? Se llenó, total, sí, se llenó. Aunque hubo algunos problemitas de sonido, según los cuestionamientos ahí en las redes sociales y todo. Pero en general, la gente muy satisfecha con las bandas que se presentaron en esa ocasión. Estuvo Hemisfery, de la escena nacional. Ah, Hemisfery. Incluso sí, estuvieron con nosotros un día antes pues. del concierto, ajá, conversando sobre lo que iban a hacer. Bueno, siempre están las bandas antes de los conciertos. Metamorfosis estuvo también. Estuvo. Antes del Rock Revolución. Rock Revolución. Un saludo también a la banda Metamorfosis que nos está escuchando. Un saludo a Wilson de Hemisfery. Hemisfery, sí. A la Muscaria también, que le debemos una entrevista que no hemos. Está pendiente, pero es por las cuestiones de fechas también, ¿no? Es para coordinar este tipo de cosas. Sí, ya tiene 23 años la banda Muscaria, entonces. Sí, vale. Hecho, hay un vale compromiso es valedero. Desde el Festival de Guaranda, ¿no? Festival de Guaranda, sí. Tuvimos una entrevista ahí con ellos y nos comprometimos a tenerlos acá y pronto estarán acá. Eso sí, también muy pronto está, estarán aquí en Muscaria. Eso también está pendiente. Aquí de grandes también, grandes del Ecuador. Estamos ahí. Eso, creo que el programa se ha hecho corto, no obstante, ya, ¿nos cortas? Otra vez. Bueno, vamos a un corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas.

Sí, pero necesitamos mucho más tiempo. Bueno, vamos a tratar de hacer un programa completo de Los Redondos. Acabar de desmenuzar esta. Sí. Que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, eso hay que llevarlo hacia todo general. ¿Tú habías escuchado a Los Redondos? ¿Redondos? A Los Redondos de Argentina. No. ¿De qué época estamos hablando? Sí, no, del 76. Del 76 hasta la actualidad. Hace dos meses hicieron un concierto donde entraron 250,000 personas. Bueno, hizo el Indio Solari, que es el vocalista. Al Indio Solari, sí, he escuchado el nombre, he escuchado algunas canciones, pero no el proyecto. Estábamos hablando que no fue tan... No es una banda comercial. No entró aquí. Es una banda que no entró en la industria musical. Hizo sus discos igual como lo hace la mayoría de bandas, por autogestión. Pero lo increíble es que utilizó la mejor forma de comunicación, que fue el boca a boca. Claro, y me, bueno, hemos hablado algunas cosas. No obstante, no ha entrado, digamos, a la escena nacional, sobre todo a Ecuador. No. O sea, no me refiero a que no ha entrado para nada. No, sí lo han escuchado, pero no, no, no en la medida, espacios, ¿no? No en la medida así de los consumos culturales así muy fuertes. Pero bueno, se nos quedan varios temas de Los Redondos y vamos a tratar de cerrar. David va. Gabriel. ¿Quién era David? David, el de el que mató a Goliath. Ese es David. No, pero ya queda un tema. Está Gabriel aquí que nos, claro que va. No obstante, sí. Se nos vienen algunas entrevistas. Prometemos la entrevista que teníamos pendiente también con No Toquen, Muscaria. Los 23 años. No Toquen también está pendiente de venir, está hablado y un poco todavía. Y reafirmar en realidad. Y el próximo viernes 5 de mayo. El 5 de mayo con Hidekel. Está una entrevista. Vamos a hacer un acústico en vivo también. Y bueno, vamos a compartir con la característica que tiene este programa de desnudarles ahí totalmente. O sea, me refiero en contenido. Vos que quieres desnudarles a... Pero sin embargo, Gabriel nos va a dar un adelanto de lo que se va a venir el 5 de mayo, ¿no? Sí, antes de eso vamos a anunciar que el día de mañana se presenta Hidekel. Va a telonear a Medina Zara, esta gran banda española. Medina Zara. Ojo. El Coliseo de la UNE en Ibarra, gente, tienen que acercarse, comprar. Acérquense. $25 de entrada. Vayan al concierto, disfruten el concierto y sobre todo sigan apoyando a la escena nacional, que es muy, muy importante. Vayan desde el principio, gente... ¿no? Cuando va a tocar Medina Zara. Vayan a escuchar todas las bandas. Y sobre todo, vayan a disfrutar, que es lo más importante, que es lo que nos gusta. Disfruten. Esto engrandece y enriquece la escena nacional y va a ir apoyando a todos los grupos que están atrás también. Atrás me refiero que están naciendo, que están tocando en el norte, en el sur, y que esto se va haciendo cada vez más grande. De todas formas, mucha suerte a las bandas que tocan mañana, ¿no? Sí, sí. Y que les vaya bien. Casi digo una palabra religiosa. ¿Qué va a decir? Podéis ir en paz. Ya estás. El ateísmo ahí. Estás normado. Ya no puedes ser nada. Ya. No, heteronormado. Lee todo lo que quieras. Foucault, lo que quieras. No. Ya estás ya. Maldito psicoanálisis. Bueno, ahora Gabriel nos va a ayudar. Voy a improvisar con una pista. Un adelanto de lo que podría verse en los solos mañana, algo así, ¿no? Sí, y sobre todo en el programa del viernes 5 de mayo. Les agradecemos la visita con nosotros. Esperamos escucharles y verles. Ya tenemos nuevo número, ¿no? Tenemos número telefónico, pero todavía no me lo sé. Así que Gabriel nos va a ayudar con un número. Así es, ya estamos al aire al número 2220-966. De la próxima semana Vamos a abrir las llamadas al aire. Nos pueden insultar también si quieren. Todo bien. Están pidiendo que todo bien. Por eso yo puedo hacerlo si quieren. Claro, o sea, yo Gabriel, críticas constructivas. Ahí está. Adrián de ahorita ya te está gritando. Yo te puedo insultar todo lo que quieras. Pero, como dicen los postmodernos, con respeto. Ay, no, ¿qué te digo? Postmoderno. Pero ahora vamos. Con sí. Gabriel, ¿está listo? Sí, les agradecemos mucho a Gabriel. Y regresamos, regresamos para despedirnos, Sebastián. Regresamos, dejemos. Empecemos. Improvisación y vamos con algo ahí. Gabriel. Efecto Rock. Genial, genial. Eso es lo que van a escuchar. Eso es una parte de lo que van a poder escuchar el día de mañana en Medina Sara. Gabriel, un prodigio ahí en el teclado. ¿Hace cuánto estás tocando? ¿Ya? Ese es un teclado digital, perdón mi ignorancia. Eso se llama Keitar. Es un piano que tiene, pues, como ustedes escucharon y vieron, las expresiones propias de una guitarra eléctrica. Entonces, por eso, key, tecla, tar, de guitar, ¿no? Y, digamos, o sea, también lo puedes hacer en guitarra, eso. O sea, me refiero a reemplazar. Reemplazar, no entiendo muy bien. O sea, porque suena como guitarra, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y tú ya al tocar la guitarra la haces igual. O solo en el piano. No, sería de entrar en el juego guitar. Con el guitarrista, ¿no? Claro, ahí vienen, pues, no toca quitarle la función al propio guitarrista en la banda, ¿no? Bueno, estos teclados hicieron muy populares por los años 60, cuando las bandas, ¿qué será? De rock progresivo, incluso de alguna onda funk y cosas por el estilo. Los Piratas del Caribe, ¿se acuerdan? Obvio que sí. Ah, me hicieron de acuerdo. Saludos a la banda de Jack Sparrow. Donde quiera que esté. Pero no, sí. Pero tiene un sonido muy peculiar, ¿no? Ahí, claro, se asemeja mucho al tema de... Te envuelve, ¿no? Una guitarra. Envuelve. Es envolvente. Claro, sí. Así es. Es como que llama la atención mucho. Llama la atención y a la gente le llama bastante la atención igual en vivo, porque yo ejecuto este instrumento que se llama Keitar, que es como ya dije, combina las expresiones propias de un teclado con las de una guitarra eléctrica y pues se toca en forma sujetada, ¿no? O sea, como si estuvieras tocando una guitarra, así es. Entonces a la gente le gusta eso. De hecho, bueno, creo que entra en confusión algo así, ¿no? Si toca la guitarra o quién está tocando. No, pero es que hay una guitarrista haciendo los en este momento he ocupado sonidos de guitarra. Hay sonidos de piano, string, las armonías. Claro. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos y amigas. Me hizo acuerdo a Dream There, más o menos, por ahí. Sí. Por ahí va. Ahí preguntaremos para el día. Pero esto es un adelanto de lo que se viene. De tocar, de utilizar. Que es full tecnología. La cadencia, sobre todo. Bueno, me llamó mucho la atención. El primer grupo que ha venido acá que le veo con ese instrumento. Con ese instrumento, sí. Creo que va ahí. Pero eso tienen que estar pendientes. El 5 de mayo va a estar aquí con su teclado, Gabriel. Hidekel. Y todos los chicos de Hidekel para conversar sobre su música y sobre los proyectos que tiene. Supongo que están trabajando. Están trabajando sobre eso. Recuerden, el 5 de mayo. Bueno, el 5 de mayo. Y bueno, vamos cerrando porque ya la noche se vuelve corta. El tiempo hace su trabajo también. Bueno, agradecemos la presencia de... Bueno, el trabajo de Adrián, que toda la noche nos está jalando las orejas, pero todo bien. Que te corta mesa, cada rato. En la mesa de trabajo, Diego Cofre, a Gabriel, que le esperamos el 5 de mayo con su banda, aquí que puedan compartir con nosotros un programa cálido. Vamos a traer unas bebidas hidratantes. Ya no les vas a desnudar. Ya no les voy a Ahora cambió por las bebidas. Bueno, pero está bueno. Nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura 940 de amplitud modulada, la primera radio pública del Ecuador, y también en www.radiocce.com o por descargando la app Radio CCE HD. Radio Pública Cultural. Radio Pública Cultural, difundiendo el rock nacional. Nos escuchan también por las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Efecto Rock. Nos pueden seguir con comentarios, críticas, autocríticas. También podemos pelear. Estamos difundiendo a cada momento música nacional de las bandas, lo que publican las bandas, ¿no? Porque eso es... Hay que usarlo de esa forma, ¿no? Las redes se hicieron para eso, no solo para criticar y criticar y chismear. Las redes, sí, las redes. Agradecerles este espacio también, ¿no? Dale, Gabriel. Esta entrevista un poco improvisada. Sí, pero el 5 les esperamos a todos ya con todos los juguetes. Decirles que pues nos pueden buscar a la banda como Hidekel Metal Band en el fanpage. Hidekel se escribe de la siguiente forma: Hidekel. Hidekel. Y pueden divagar a ver de dónde viene el nombre para el día del concierto, el día de la entrevista, que nos pregunten. y habilitadas las llamadas, por supuesto, más, ese sí, día, al 2220-966. Vamos a poner las líneas también en las redes para que la gente se anime a dar su opinión sobre lo que se viene, ¿no? Hay al muchas cosas que se pueden debatir. 966. Bueno, muchas gracias, les agradecemos gracias. La presencia a todas las oyentes y los oyentes. Gracias. Los oyentes, gracias, gracias también, un saludo. Buenas noches. Un saludo a Luciana y a Germán que estuvieron también aquí con nosotros y les vamos a dejar con buena música. Sebastián se comprometió a traer las bebidas el 5 de mayo, así que estamos esperando. Chao, y buena noche y gente. ¡Pueblo! Larga vida al rock and roll. Se fue, todos te daban por muerto. Y vos